González, ¿no? Hoy se van a llevar a cabo celebraciones por la Virgen de Guadalupe. La tenemos en línea, Adriana, a quien la saludamos. Adriana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo está usted? Muy bien, y bueno, queríamos conversar justamente para que nos comente cuáles van a ser, obviamente, las celebraciones que se van a cumplir hoy a la tarde, allí en qué sector de la ciudad. Mire, esta novena es una novena itinerante en honor a la Virgen de Guadalupe. El lema de nuestra novena ha sido Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Misericordia, bendícenos con tu amor. Esta comunidad es la comunidad de la zona sur de la provincia. Uh-huh. Son los barrios nuevos, se puede decir, el barrio San Francisco, Faldeo del Velasco Sur, Atahualpa Yupanqui, Emanuel Ginóbili. Y hoy día es el día de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a dar culminación a esta novena con una procesión, misa, fiesta. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? Las cosas van a comenzar el día, hoy día a las 19 horas va a ser la procesión, que va a tener lugar la salida desde el barrio Ginóbili, la calle Rosendo Velarte y Profesor de la Fuente. Es enfrente del sector del descampado, el sector verde del barrio Ginóbili, para que la gente se ubique. Mejor. Uh-huh. Bueno, allí comenzaríamos. Allí comenzaríamos, uh-huh. Y vamos a estar yendo por todos los barrios de nuestra donde ella es la patrona de nuestra comunidad, y vamos a culminar en la calle Pedro Bustos y Eduardo Morales, donde está la gruta de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, uh-huh. Y acá ahí va a ser la misa, que va a estar presidida por nuestro cura párroco, el padre Miguel Ángel Sosa. Va mucha gente a esta procesión, usted ha visto que la Virgen de Guadalupe tiene muchos devotos. Así que invitamos a toda la gente que se quiera sumar a nuestra comunidad, que lo puede hacer. Muy bien, la invitación está hecha, sí. Y aparte, o sea, cuando termine la misa, va a haber un brindis a la canasta, y bueno, va a haber alguna fiestita, algo para que, como culminación ya del año, se puede decir. Claro, bueno, muchas actividades han tenido durante este año. Sí, Adriana. Sí, se da comunión, ha habido chicos que han hecho la comunión, se da comunión, confirmación acá en el salón, aquí en la calle Pedro Bustos y Eduardo Morales, frente a la gruta, es el lugar donde está la sede, se puede decir. Claro. Bueno, nos importa muchísimo, obviamente, que se realice este tipo de actividades. Y bueno, la Virgen de Guadalupe, como dice usted, muy milagrosa en muchos lugares del mundo. Así que, sin duda, hoy la gente se va a acercar allí para participar de esta procesión. Y bueno, y las diversas actividades que se van a desarrollar hoy, ¿no, Adriana? Sí, sí, sí, lo invitamos a usted también especialmente, si quiere participar con nosotros. Y bueno, y la Virgen de Guadalupe, como usted lo dijo, es una Virgen muy milagrosa, nos acerca cada día más a Dios, es la emperatriz de las Américas, ella tuvo su aparición en México. En México, sí. Pero es la emperatriz de las Américas, está muy difundida la devoción guadalupana, usted ha visto que toda esta América la queremos mucho a la Virgen de Guadalupe. Muy bien, Adriana, entonces comienzan a las 19, ya lo dijo desde Ginóbili. Sí, el barrio Ginóbili, la calle Rosendo Velarte y Profesor de la Fuente, de ahí vamos a comenzar con la procesión, y después vamos a ir por la procesión por los barrios, y vamos a llegar a Pedro Busto y Eduardo Morales, donde va a ser la misa. Muy bien. Que es muy importante, sin porque duda. Va a haber nuestro padre, nuestro cura párroco es muy bueno, va a hacer bendiciones. Así que bueno, la invitación está hecha. Adriana, muchísimas gracias. Gracias por a usted, Sergio. Un besito, gracias por llamar y que Dios los bendiga. Igualmente que Dios bendiga ustedes, esta radio. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y en sus pies a la luna, la mujer que me ama.